Y cambiamos rápidamente de tema. Nos vamos a buscar testimonios de lo que está ocurriendo a esta hora aquí en nuestra ciudad, vinculado al Consejo Deliberante, que tiene en estudio un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, una nueva regularización para el uso de agroquímicos en nuestra ciudad, y al cual el sector que representa a Fuerza Cosquín, con sus dos bancas, trata de incorporarle otros puntos al considerarse que está medio flaco este proyecto, a pesar de que en las consideraciones generales vamos avanzando pasito a paso a ver si logramos la fumigación cero, como se está reclamando desde hace mucho tiempo y que tiene como fundamental protagonistas a vecinos que vienen tomando postura con relación a esta situación, que es nada más ni nada menos que defender la vida. Y en ese métier, como siempre, está la Asamblea Cosquín, por eso que tomamos contacto ya con Adrián Arriaga, que en este momento deben estar haciendo planteos ante el Consejo Deliberante. Adriana, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Enrique. ¿Me escuchás? Sí, perfectamente, fuerte perfecto. Y claro, como decimos en radio. A través de barbijo. A sí, través de barbijo. Bueno, ¿cuál es el métier que las ha movilizado en esta mañana, Adriana? Digamos que hay varias cosas. Como vos ya anticipaste, varios de nosotros consideramos que en esta zona, que no es agrícola ganadera, sino turística, donde hay pocos lugares donde se hacen prácticas de esta hipertecnológica, prácticamente la estancia San Jorge es campo de Fano, podríamos estar haciendo otro tipo de producción, incluso más producción, más abastecimiento a los mercados locales con productos sanos. Podríamos estar fomentando la agroecología con una de una forma muy decidida, como ya lo están haciendo muchos municipios de Córdoba y sobre todo de la provincia de Buenos Aires, y nosotros decimos agrotóxico cero, fumigación cero. ¿Por qué? Porque los agroquímicos son en realidad agrotóxicos, sabemos que son venenosos, la misma etiqueta de estos productos nos advierte. Y los estudios científicos han demostrado que tienen serios efectos sobre la salud humana y de los demás seres vivos. Además, hay estudios que muestran que donde se aplican, por más medidas de precaución que se tomen, la deriva de estos productos a través del aire, cuando hay precipitaciones, cuando hay escorrentías de agua, el simple evaporación y el rocío hace que lleguen a todos lados. Nosotros tenemos acá en Cosquín, alrededor de esta estancia San Jorge, es campo de Fano, 6 barrios afectados directamente por el uso de agroquímicos, y el resto de Cosquín también en peligro de que le lleguen por deriva estos productos que son tan malos para la salud, desde alergias respiratorias hasta cáncer, y eso está ampliamente demostrado, dolorosamente demostrado. Los médicos de Pueblo Fumigado lo han especificado. En fin, lo que decimos es nada de agrotóxico, fumigación cero, producción agroecológica ya. Y para eso tenemos unos volantes que estamos entregando a los vecinos, que hay algunos acá, pese al frío, para que todos estemos informados y participemos. Bien. Por otra parte, algunos vecinos pedimos por nota que nos permitan participar en los debates del Consejo Deliberante. Veremos qué responden a eso. Bien, están haciendo una presentación formal, digamos, ante el Consejo. ¿Fueron atendidos? Porque el Consejo está con que sesiona, no sesiona, depende el tema que le interesa al Ejecutivo, pero digamos que no tiene una actividad muy normal, ¿no? Hasta ahora las sesiones ordinarias no se han reanudado. Ha habido estudios en comisión en forma virtual, alguna reunión extraordinaria también, siempre bajo permiso o instancias del Ejecutivo. Nosotros vamos a entregar en un ratito una nota que en este momento la están firmando algunas personas, compañeros y compañeras de Molinari y de el condado, por eso la nota todavía no está acá. Perfecto. Pero ya la vamos a dejar en la Secretaría del Consejo Deliberante. Bien, ¿sí? Bien. No sé si necesito aclarar alguna cosa más, Enrique. No, simplemente esto y bueno, que vamos a estar atentos a ver, rogando que se dé tratamiento. En particular, ¿ustedes han podido tomar contacto con algún concejal, sea del oficialismo, sea de la oposición, Adriana? Sí, por supuesto, porque somos todos vecinos, pero quiero aclarar que tanto el grupo que se autodenomina Barrios Fumigados Cosquín como la Asamblea Ambiental Cosquín somos independientes de partidos políticos. Seguro. Nosotros destacamos eso ya quedó más que demostrado en la lucha, y que es una trinchera que solamente tiene una bandera: defender la vida. Eso está claro. Así es. Gracias, Enrique, porque vos lo ponés muy claro. De todas maneras, yo destaco el interés ambiental de personas como Nora Escalante, por ejemplo, pero no siempre coincidimos tampoco en las estrategias. Seguro. Pero destaco y agradezco su buena disposición y el acercamiento a los vecinos. Lo mismo de la no concejal, lamentablemente, Itatí Zenón. La doctora Itatí Zenón es una persona muy preocupada por el ambiente, muy estimada por nosotros también. Perfecto.